y estamos trabajando mucho fuera de lo común, de lo normal, porque obviamente dentro de lo que nosotros vemos el tema del autismo, vemos que hay rutinas, hay cosas que no pueden ser cambiadas y que de alguna manera la flexibilidad de ellos de aceptar cambios es muy difícil. Es muy difícil y hay que trabajarlo mucho para los cambios, para que ellos se den cuenta que esto no es algo que lo hacemos a propósito, sino que debemos hacer lo que se cuide. Como ustedes, bueno, varias veces lo hemos hablado, hay diferentes clases de autismo, o por así decirlo, de gravedad, ¿no? Algunos chicos pueden entender que, bueno, obviamente a través de los pictogramas, de los dibujos, nosotros les podemos mostrar que hay una un tema general, donde pueden enfermarse y, bueno, obviamente se van acatando. Pero, bueno, obviamente las rutinas, las salidas, nosotros llevamos a nuestros hijos a lo que son terapias, escuela, cosas que necesitan para poder seguir creciendo. Y, de alguna manera, esas cosas se cortaron y hay que explicárselo. Entonces, es muy difícil, pero a la vez también está la contención de las otras familias, ¿no? De lo que hacen, cómo entretienen los chicos dentro de la casa, cómo seguir trabajando ciertas áreas. Nosotros los que trabajamos en salud, salud mental, obviamente, también tenemos el tema de los acompañados. Tenemos gente que estamos acompañando, niños del colegio, que también se corta el vínculo, se corta todo aquello que ya vamos creando de a poquito. Obviamente, también el tema que nos tocó en este tiempo, que es comienzo de clases, comienzos de terapias nuevamente. En el verano normalmente merma mucho todo eso porque se toman todos, vacaciones y eso, pero en realidad es bastante difícil. Uh-huh. ¿Y hay una alteración en el comportamiento de los chicos? Cuando yo digo chicos, no distingo edad, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, en realidad toda persona con autismo, obviamente al tener dentro de la patología, tener el tema de la inflexibilidad, de los cambios, de las rutinas sobre todo, empiezan no solamente el berrinche, que es el cambio de decir, bueno, esto no lo quiero, sino también la crisis de no poder entender qué está pasando. Uh-huh. Así que bueno, obviamente sí, hay mucho dolor dentro de las familias también. No es solamente el niño, sino todo lo que sufre alrededor, los hermanos, los padres, todo lo que está dentro de la casa ahora, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digamos, ¿qué herramientas? ¿Cómo abordar esta situación? Mirá, nosotros en casos particulares vamos viendo también el hecho de proveer cosas para hacer, porque obviamente lo que a ellos les falta es el tema de lo que están acostumbrados a hacer. Claro. O sea, y volver a poner nuevas rutinas, nuevas cosas, cuesta mucho, o sea, no es de un día para el otro. Entonces, normalmente la familia conoce bien a la persona y trata, bueno, de darle lo mejor para que estas cosas no sucedan. Pero normalmente en el día puede llegar a tener 3-4 veces crisis y, bueno, obviamente sostenerlo, tratar de que vaya entendiendo, pero ya, bueno, ya pasaron una semana y pico, muchos de nosotros estamos leyendo dentro de lo que son los Facebook, los WhatsApp que tenemos en los grupos, que han pasado cosas muy muy difíciles, no han podido salir a la rutina de caminar con sus acompañantes o muchas veces con su familia, que son rutinas que baja muchísimo el tema de la ansiedad. Entonces, esas cosas son las que, bueno, hoy las sufrimos todos, ¿no? Uh-huh. El hecho de no poder llevarlos a caminar o a dar la vuelta a manzana, que normalmente hay un nene de 40 que todas las tardes a cierto horario los papás salen los dos a llevarlo a dar una vuelta a manzana y vuelve. Y eso ya está, o sea, es cumplir eso y para él es un todo, ¿no? Porque es su organización, es lo que él conoce, su estructura. Así que te digo, es muy difícil para todos nosotros y sobre todo también la mirada de la gente, porque muchos de nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, en salud mental tenemos la posibilidad de salir 2 horas a trabajar con, o sea, acompañar a las personas que no entienden este tema, ¿no? Y muchas veces la gente te hace gestos, te abuchea porque no entiende que el nene tiene que salir igual, claro. Aunque sea hasta la esquina, aunque sea él y yo, con barbijo, con todo lo... Pero bueno, realmente es así, o sea, la sociedad también está inflexible. Yo sé que tienen miedo, yo sé que es muy difícil y que es algo muy grave, porque lo hemos visto en otros casos, en España, en Italia, lo hemos visto muy de cerca. En mi caso, yo el año pasado fui a España y hay familias que me están llamando y dicen, Mariel, no lo tomen a la ligera, es muy grave, pónganse las pilas con eso, pero también han perdido mucha gente. Y yo, la verdad, acá en la Argentina nosotros estamos en este tema de salud mental, los chicos del Dardo también, hay muchos de los chicos acompañantes que son de mi equipo que no han podido ir a trabajar, porque, o sea, por el protocolo que hay, ¿no? Pero bueno, así todos los chicos no pueden entender qué es lo que está pasando, por qué no viene más, por qué no está más. Así que es muy difícil para todos. ¿Y cómo juega el encierro? Mira, el encierro es cambio de todo, es mucha paciencia. Las familias están un poco agotadas también, porque es como pasarlo de un lado a otro. En mi caso, nosotros tenemos la posibilidad de que somos muchos, Mateo tiene muchos hermanos, pero bueno, es muy difícil, es muy difícil. Nosotros tenemos actividades, tratamos de, bueno, de que cocine, de que haga cosas dentro de la casa, pero como son muy difíciles a veces sacarlo de las estructuras de su rutina, el televisor, por ejemplo, ahora va a ser un tema volver a sacárselo. Claro. ¿Sí? Porque ahora estamos tratando de dejar que él se entretenga, que no tenga esos berrinchos, que no tenga crisis directamente, pero es muy difícil para él. Claro, porque aparte es atrapadora la pantalla. Claro, aparte imagínate que ahora nosotros estamos tratando de pasar el tiempo dentro de la casa, estructurándole algunas cosas para que, por ejemplo, a mi hijo le gustan los libros. Tratamos de cambiarle los libros, tratamos de leerle, tratamos, bueno, pero, y eso, bueno, obviamente lo contiene mucho. Pero dentro de lo que es la pantalla, nosotros tuvimos casi fácil 3 años con el televisor prendido de todo el tiempo, porque si lo apagabas era una crisis. Entonces ahora es como que a veces muchos de los chicos van a tener ciertos retrocesos también en cuanto a eso, porque es lo que tenemos para entretenerlos. Así que también el tema de las salidas, ya te digo, nosotros a veces bajamos muchísima ansiedad en ir al kiosco a la esquina a comprarle lo que él come normalmente, que es el bagio y la receta saladic. Pero eso ya se está cortando porque no podemos sacarlo, porque entonces hay muchas cosas difíciles para la familia. Justamente una de las últimas preguntas tenía que ver con el día después, porque hay una modificación, una alteración ineludible, de hecho estás graficando todo y estás contando estas experiencias personales al respecto, pero lo cierto es que también va a haber un día después, independientemente de que es casi un hecho que esto será paulatino, la vuelta a la normalidad, digamos, sí. Pero ¿cómo imaginan el día después? Y si has tenido contacto con algún profesional y demás, porque vos decías, se pueden alterar incluso algunos procesos, algunos tratamientos, y eso que habíamos avanzado tanto, no digo que retrocedamos al principio, pero damos un par de pasos hacia atrás. Y sí, mucho, porque, por ejemplo, los chicos que están acompañados en el colegio, que no sabemos cuándo vamos a volver a los colegios, el acompañamiento del colegio, las rutinas en la casa, las terapias, cuántas terapias vamos a encontrar para que sigan. Obviamente los profesionales van a estar con sus cuidados y con su tema de... Igual las terapias son individuales siempre en cuanto a TGD, pero de alguna manera es complicado. También las obras sociales, la parte económica también nos afecta a muchísimas, de muchísimas formas. Obviamente todo eso implica el volver. Estamos conscientes como familias, y estamos hablando en general, ¿no? Somos 29 nodos de la red federal. Y bueno, ayer justo estuvimos con algunos profesionales escuchando algunas propuestas en cuanto a juego, en cuanto a actividades, y bueno, vemos también eso, vemos que va a ser muy muy difícil el volver a tener las terapias, el volver a salir a cada una de las cosas. Imagínate que cada chico normalmente en la semana tiene 4 terapias más el colegio, cosas que nosotros de golpe y porrazo se las cortamos. Entonces esas son las cosas que las familias en general están viendo, de que cuando se vuelva, a ver qué profesional va a seguir trabajando a este nivel como lo estábamos haciendo. Algunos lo seguimos haciendo, yo cada tanto voy a ver al nene que acompaña en Máximo Paz, pero otros no lo van a hacer.